con el expresidente Miguel de la Madrid, un señor de edad avanzada. Entre muchas cosas de la Madrid es estar arrepentido de haber elegido como sucesor a Carlos Salinas de Gortari, y declara también que Raúl Salinas tuvo nexos con el narco. También sostiene que la impunidad es necesaria para el funcionamiento de este país. Mucha gente sabía eso, o lo sospechaba pero no lo decía. Es mucho el miedo. Hay quienes son poderosos en este país, y hay quienes no tienen el apoyo de un partido político, ni el apoyo de una gran televisora, ni el apoyo de un exitoso empresario, ni el apoyo de las fuerzas del orden. Por eso hay personas que no dicen lo que saben, que se autocensuran, que se abstienen. Porque en México hemos llegado al punto de que si uno dice algo que le moleste a un poderoso, se convierte en presa fácil de un sicario, que los hay y se usan, o te corren de tu trabajo. Un poderoso le llama a tu jefe y le dice básicamente que no la chingue. Y que te mande a la chingada. O se echa a andar esa maquinaria aceitadísima y entrenadísima con la cual se ensucia tu imagen pública y privada. Conductores de noticias tratan de minimizar tu trabajo. Tus supuestos colegas te tiran de loco. Una revista del corazón suelta el rumor de que eres gay y narcosatánico y gordo y feo y que te gusta el heavy metal. La reacción ante la entrevista de Aristegui causó un desmadre, no difundido por Televisa ni por TV Azteca, claro. Los aludidos echaron a andar la maquinaria, que el expresidente de la Madrid se retracte, y lo hizo. Y a Aristegui táchenla de disidente e izquierdosa. La maquinaria